Ngaile ingale Copperfield. Vieux nanga Albert Mboyo. Chris Ibanga Production. Tox Tokumbo. Papa Oka. Nzambo zure poto teo, awa machi kwa tao, basi kitoko se, panufo model. Lokombe Edo. Nzambe upemela kuwa pie, awa machi kwa tao, basi kitoko se, panufo model. Richesse opesa na mboka, tu exploite toujours amour, oya ba chérie. Jean Simayasi. Richesse opesa na mboka, tu exploite diamant na cuivre, oya kailie. William Gobo. Nga mobola na zui vertige na koma luka mobali ya kobala miso zui vertige. Kaile inga kitoko, oyo kitoko, wabia bien. Henri Lukoya. Natuni batwa mbongo, kalmani ni ba milaka na ba pasteur. Kofa koya tene lenge ya ba pate. Bako mio pesa peti na moto ya kotonda. Yani papa mapasa. Bako kikole kisa moto kinga sani bandundu. Bako kio komisa yo pebi lia lia. Galitonei. Okende kolea defonanda kwa mabokilo. Filipi lao. Keke na moyo. Ami Saloboko ya la moyo atona neno kwanzoto alenga yekonzo koleka na tangwa bindo Seiko Mazea Souvenianga Tony Mutetela e Katoko Sozino Ngai na kwesa melokola moto ya boya kimbika na nzala na butwa beleli nalia kambika Dan Clemasikila Nikola bilulela misweke komona Et la télé ma bene vandeli ma be Sabatino Wembo A tabakoli sinzoto kole kana technologie Attention ne faites pas ça chez vous Et que la moyo Ma kambole goloa Sorry anime va sentiment ne le va encore Et que la moyo Adona ne lo konzoto Alenga ye konzo kole kana tangwa bindo Attention pilamosi Oshetuki Gifoli kitoko Abembila Babi Munamoto Senti ma moine menace ngai na zela na yoke na vre lopoto Ako singa tangaka na efasik Soka asana ye mulele mao Maya love Botene safa asane mulele mao Maya love Alinga mbongo na kana kiko balao Oya kufuta ba mama ya mapao Ike banda Akordenga kelke minute na se soulaje Amonyoki Nazonga nandako na talasak na ngao Kyanga mongo mamo toboli Senti mango pena yokite Pese na soki na konte ya bonjour Nga malenga na 24 Angayo nga Tika nga ina funga na letai Angayo nga Lasa mata Baka taki nga ngenga Arnold Matiki Yanga mongo mamo toboli Senti mango pena yokite Pese na soki na konte ya bonjour Nga malenga na 24 Angayo Tika nga ina funa na letai Angayo nga Zape mo bali bakata ginga ngenga Arnold Matiki Komanda nengo moni ngai Claude Lokolongo Shema kele mo adir Komanda nengo moni ngai Shema kele mo adir Mokonzi so kyo talibote Luka ya yo resistance Bonga ko kyo liana ye Eta loveza kritike Yanga mo oba moto boli Santi mango pena yo kite Pese na soki na kote ya bonjour Nga vale nga na 24 Moyo Lorenzo Koti kanga ina funga na letai Na zape mo bali baka taki nga ngenga Ma Joe Bac de France Komanda nengo moni ngai Shema kele mo adir Komanda nengo moni ngai Shema kele mo adir Patrick Poitier Edita nanga boli ngome nyo koli nga mutima Na sonyo kwa mama ti mariame Deyo kanda shipe kabongo kile save Lipasa bambongo so kyo keno Zaina Batubengi Yanga mongo ba moto boli Santi mango pena okite Pese na soki na kote ya bonjour Chantal Batubengi Okane salangwe masanga Soka langwe na susi Kat kat Mwalim kusene na Luanda Kote kailu mokonzi ya ili ya Santi mamwane minasenga Nanzela na yoke na vrelo poto Ako singa tanga kana ifasi Soka asana ye mulele mao Olivier Mpelankoye Kotele safa asane mulele mao Franklin Ibula Alenga mbongo na kana kiko balao Oya kofuta ba mama ya mapao Jenny Play Na London Yanga mbongo ba moto boli Santi mango pena yo kite Pese na soki na konte ya bonjour Okanisa langwe masanga Soka langwe na susi Kat C'est la Kodia Maman na Oris Papi roi de filet Boti kanga ina funa na letae Montana Mutoke Nazape mobali bakataki ngangena Yannick Simba Elin Tsai Ici Stolai Papa na Sarsine Et Oris Dadi Mubenga Orly Makabo Tina Badeba Jean-Simon Nokaï.